Bueno, estamos con Ariel Archanco, concejal electo del Frente de Todos, yendo hacia la municipalidad a raíz de despidos masivos dispuestos por el intendente Julio Garro a días de las elecciones. Hola Ariel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, contanos la situación que está sucediendo acá en la ciudad de La Plata. Bueno, acá estamos acompañando la movilización de trabajadores y trabajadoras cooperativistas que han sido despedidos sin justificación, sin causa, en una época del año muy especial, en víspera de la fiesta. Le han prohibido a que miles y miles de platenses puedan llevar el pan a su mesa, independientemente de la fecha. En un país donde necesitamos generar trabajo, en donde se llenaron la boca en la campaña hablando de trabajo, lo primero que hacen es despedir masivamente a gente trabajadora. Es una locura lo que ha pasado en la ciudad de La Plata, porque acá estamos hablando de gente que gana 7.500, 8.000 pesos. La verdad que ha sido de una falta de tacto humano muy, muy importante lo del intendente. Te agradecemos, Ariel. Gracias a ustedes, saludos a la audiencia.